Dame cinco. Una noche más que quiero verte una vez más. Y no hacemos sin parar. Lo sabemos en qué lugar. Y me estás viendo, no me alas. No te das cuenta, me gustas. ¿A dónde iremos a parar? No te puedo descifrar. Quiero verte una vez más y no hacemos sin parar. Lo